se dio de tal manera. Y volvemos y seguimos con Enredando las Mañanas. Estamos con una compañera, Camila Carrión, y vamos a hablar sobre un encuentro provincial que se va a estar llevando a cabo este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 en la provincia de La Rioja, con muchas expectativas. El primer encuentro provincial de mujeres. Así es. Y nada, estaba recordando cuando el año pasado también, para justamente el Enredando, estábamos en este lugar contando de las actividades del año pasado, que para los que no saben, digamos, aquí en La Rioja, la cuestión de empezar a debatir, a charlar y a ver todo con perspectiva de género y la lucha de las mujeres empezó hace muy poco, digamos, es muy reciente. Y es muy gracioso pensarlo, de que se empezó a debatir a partir de justamente un programa de radio, digamos, que hemos llegado hasta esto, más otros ingredientes que se han ido sumando, pero hace 3 años empezábamos un programa aquí en la radio a hablar, quizás con sabiendo muy poco o con todo el... digamos, esta incertidumbre, sí, y a pensar que las cosas no las veíamos tan bien. Y todo esto significó ir formándonos, hablar, dar espacio a todas, que vimos que éramos muchas más, muchos más también, compañeros que también empezaban a cuestionarse un montón de cosas y a debatir. Y desde ahí hasta hace 3 años, a partir de ese programa, después nos empezamos a juntar en un cine, debate sobre género y diversidad sexual. Ahí nos empezamos a muchar, como decimos, y a charlar y a creer que había que hacer algo. Entonces desde ahí empezamos, se hizo la primer marcha para el 8 de marzo, la primer marcha en la historia de La Rioja, la primer marcha por el Día Internacional de la Mujer. Con muy buena, con muy buen, digamos, muy buena respuesta por parte de la comunidad. Yo me acuerdo que fue mucha gente. Ahí, aparte ahí empezamos a encontrarnos con más gente, a sumarnos, las que no nos conocíamos, a sumarnos a esto, decir, bueno, primero era visibilizar de que sí estábamos como cuestionándonos cosas y ahora en más que hacemos, digamos, era un poco eso. Como que durante ese año se hicieron varias actividades donde cada vez nos íbamos sumando una compañera más, un compañero más, y hasta llegar al año pasado, que como les contaba, estábamos haciendo esa nota aquí con compañeras y gente que se sumaban contando que íbamos a hacer una actividad para esta fecha. Y fue el año pasado que hicimos unas jornadas de 3 días con reunión y mesa, la llamamos multisectorial, era multisectorial con mujeres que venían desde distintas partes de La Rioja y de distintos sectores también. De distintos sectores, hasta desde las instituciones, desde organizaciones sociales, gente independiente que proponía, y después como una jornada cultural al otro día también, y la marcha al día siguiente. Y todo eso significó como fue algo tan fuerte que nos fuimos como juntando más, debatiendo, profundizando en el debate, a lo que llevó también la propuesta, bueno, entre esas muchas actividades de visibilización sobre todo. Y después el año pasado llevó a querer juntarnos para participar por primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Salta. Sí. Y logramos juntar la plata y nos fuimos 60 mujeres riojanas y de distintas, desde Capital y varias del interior. Y nos fuimos y participamos, que fue toda una experiencia. Y quisimos este año, digamos, en la última reunión del año pasado dijimos, redoblemos la apuesta a lo que había sido el año pasado, y veamos que, cuál era el interés y el objetivo. Primero es decir, bueno, somos muchas más y no nos estamos conociendo, entonces juntémonos. Y entonces se propuso hacer este año el encuentro provincial, el primer encuentro provincial de mujeres en La Rioja, que igual es abierto a quienes quieran participar, porque nos han hablado amigas, compañeras de Catamarca, por ejemplo, con mujeres y compañeras con las que tenemos relación a través de luchas históricas, digamos. Entonces, queriendo participar, y por supuesto, están invitadas. Está abierto. Bueno, es una propuesta muy ambiciosa, y esperamos que, yo soy parte también de este encuentro, y esperamos que vayan muchas mujeres. Como vos decís, es un movimiento, si se quiere, de la misma sociedad, que va creciendo, y el año pasado, con 3 días de actividad, que yo vi mucho movimiento de gente. Uh-huh. Esperamos que este año, en el marco del primer encuentro, también contemos con muchas mujeres. Sí, y también, claro, eso iba a mencionar, de que se han planteado talleres de debate, digamos. No se van a impartir talleres, sino más bien de círculos para poder discutir sobre ejes que hemos planteado, sobre todo, que ahí estoy leyendo las cuestiones de los ejes, era mujer y trabajo, salud, sexualidad, derechos humanos y política, como los ejes, digamos, los primales. De ahí, todas las temáticas a partir de esos ejes se van a plantear dentro de estos talleres. Y también, por primera vez también, son invitados los compañeros varones para participar de un taller de varones antipatriarcales, en el que varios compañeros están buscando información, formándose, queriendo con todas estas preguntas, cuestionándose todo. Queriendo construir también. Construir, sí. Como que en el día a día vamos construyendo de manera conjunta, entonces también son parte de este encuentro. Sí, cuando uno invita al encuentro provincial de mujeres, la primera pregunta por lo general es, ¿yo varón puedo ir? Sí, hay lugar. Nos han preguntado bastante. Sí. Y hubo una discusión también que se viene planteando esto, de cuánta participación tienen los varones, de cuál es, digamos, su rol dentro de toda esta lucha, y es primordial también. Su rol dentro de la lucha por los derechos de la mujer. Nosotros no solo abogamos por eso, o es digamos como uno de nuestros objetivos, las reivindicaciones, los espacios, sino cuestionamos muchísimas cosas, como eso, digamos, un tema principal es el cuestionamiento a este sistema patriarcal, en el que salimos perdiendo todos y todas, sí, digamos, no solo las mujeres, los varones también. Entonces es como una lucha más profunda, un debate más profundo, el de cuestionarnos cómo hemos sido criadas y criados, digamos. Es como, no es algo sencillo, no es únicamente el pedir por las reivindicaciones laborales, por ejemplo, de las mujeres. Es más profundo, más alto. Yo siempre digo que hay que desaprender y volver a aprender. Exacto. Bueno, esa es un poco la idea, así que los invitamos y las invitamos. Desde este sábado se va a hacer en una escuela, la Escuela de Gestión Comunitaria, acá en La Rioja. Los y las invitamos a partir de las 9 de la mañana, y van a ver, estamos invitando, están todo el cronograma, es todo el sábado, y el domingo en particular, que vamos a compartir el almuerzo, el plenario final, y el domingo la marcha que venimos haciendo hace 3 años, la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Nos concentramos en una plazoleta histórica, que es donde nos venimos concentrando a las 5 de la tarde. La placita combativa, y vamos, la plazoleta Evita, y de ahí marchamos hacia la plaza principal. Bárbaro, entonces pueden buscarnos en Facebook, Primer Encuentro Provincial de Mujeres La Rioja, y se están enterando de todo. pueden, si no, entrar también a la página de la organización, que somos como un grupo que nos hemos organizado desde el año pasado, que es el Frente Riojano Antipatriarcal. Ahí nos encuentra el FRA, o la FRA, diría. El FRA o la FRA. Ahí pueden encontrar toda la información. Bien, muchísimas gracias, Cami, y que sea el mejor de los encuentros. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.